La Mega Radio de House de Tonterías. Se va a ver en un follón que no saben dónde se ha metido. Muy buenas, bienvenidos a este nuevo programa que emitimos a partir de hoy para toda la gente de Valencia a través de la Mega Radio. Me presento Luis Hungría, mis compañeros Doctor Virus, ¿qué tal? Muy buenas, aquí andamos preparadísimo ya. Ya con ganas, ¿no? De dar caña aquí a esta gente, ¿o qué? Aquí a tope vamos. Bueno, la estrella de nuestro programa, José García, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí un poquito de nervios, ya se sabe, pero bueno, más estando con vosotros dos. Bueno, tenemos muchísimas cosas para acompañaros cada semana en estos 60 minutitos, ¿vale? Tendremos sesiones, iremos pinchando mientras que vamos hablando, tendremos entrevistas, tendremos invitados, bueno, tendremos también noticias, pero noticias especiales, ¿eh? Noticias divertidas, no puede ser. Noticias un poco chorras, ¿eh? Exacto, no pueden ser noticias porque noticias las tienen en todos lados. Pero aquí tenemos, de verdad, ¿eh? Tenemos que ser un poco especiales, sí, de verdad, claro, aquí en la radio siempre todo lo que se dice tiene que ser de verdad. Tendremos nuestro clásico de la semana presentado por un gran clásico de las pistas de baile como es Toni Peret. Pero bueno, de momento en el programa de hoy no será posible, en el primer programa no lo tendremos, pero a partir de la semana que viene lo tendremos cerrando nuestro programa. Más cositas que tendremos, por ejemplo, dinos, José. Pues mira, correos electrónicos, llamadas, SMS, tendremos un Facebook, tendremos un todo, tendremos todo. Vamos, que nos salimos. Vamos. Saldremos a la calle, hablando de salir, saldremos a la calle para hacer preguntas a la gente sobre cosas, bueno, que tengan que ver con la actualidad musical o no. Así que bueno, de momento empezamos con nuestra música y de aquí un momentito pues con las secciones. Así que vamos con el primer tema de esta semana. Bricks. Y qué manera hay mejor para dar el pistoletazo de salida a nuestra aventura en la Mega Radio que con un tema de Thevin Fisher y Paul Harris. Una aventura súper elegante. Este tema se llama Outcome, remix de Sultan y Ned Shepard. Con esta canción empezamos y solo una cosa, dejaos de tonterías. She makes the woodwork squeak when I make my move to her room. She's never hard to please. She's good to go, everything. She never lets my spirit down. It's always such a kinky scene in a sexy dress, reddish brown. Out come the freaks. I really like to hit that. Faceless like a magazine. She's my all-time favorite. Every time we meet, out come the freaks. Her body's so fantastic. Out come the freaks. Her friends are just as mean. Out come the freaks. At the club or at the hotel, out come the freaks. It's always such a freaky scene. Out come the freaks. The freaks, the freaks, the freaks, the freaks, the freaks, the freak, the freak, the freak, the freak, the freak. I can spot a freak anywhere. I know just what they're thinking of. I can tell by the way they move their hair. And I know by the way they dance and strut. I love to see them working. Out come the freaks. Hot bodies in the lights. With desire. Out come the freaks. You're coming home with me tonight. You're coming home with me tonight.

Mucha atención con esto porque es una promo que muy poca gente tiene y nosotros tenemos el placer de pinchártelo aquí en la Mega Radio, en tu programa que va a ser el preferido de la radio. Esto que acabas de escuchar se llama Boys Don't Dance Get Up Now. Es una gran canción que estoy segurísimo que te pincharemos en más de una ocasión. Desde la Mega Radio lo estás escuchando con mucha energía. Bueno, la ventaja de ser tres personas en este programa es que tenemos el triple de novedades, el triple de buena música, y ahora le paso el control a Doctor Virus, que nos va a pinchar las novedades de esta semana, lo más importante que se está cociendo en el mundo del house, en las pistas de baile. A ver, Doctor, ¿qué nos traes hoy? Pues mira, desde Madrid precisamente te voy a presentar un temazo que nos trae el gran David Penn, uno de los más grandes de España, vaya. En esta ocasión está junto a Robert Gáez y el tema se llama Sunshine People. We'll be right back. Aquí seguimos una vez más con Dr. Virus presentando los mejores temas de la semana. En esta ocasión tenemos a Sultán. Sultán con su Yeah Strings. Como bien dice Yeah Strings, strings son los violines. Violines es lo que suena durante todo el tema, vamos. Y aquí seguimos con la sesión en la Mega Radio. La Mega Radio de House de Tonterías. De House de Tonterías. Pues seguimos con novedades, novedades esta vez desde Ucrania, de un tal Sender y un tal Pavlov. El tema se llama Hank. We'll be right back. La Mega Radio de House de Tonterías. Y desde Inglaterra nos traen su último trabajo, Pick and Dan, Musian Roder. Digamos que le han quitado la letra, en vez de Russian han puesto Musian y en vez de Mother han puesto Roder. Un tema con toques, digamos, minimaleros y con sonidos tranceros también. Pick and Dan, Musian Roder. Noticias. Después de todo lo escuchado, bueno, vamos a ir a un apartado un tanto especial. Traemos unas noticias, pero son un tanto peculiares. ¿No es así, José? Sí, sí. Más que peculiares, divertidas, raras, extrañas, como esta, por ejemplo. Usa un urinario según lo que bebas. Se trata de un servicio de un bar de Alsbach en Alemania. Bueno, al parecer, la broma no se da solo en la tierra de Goethe. También se puede ver algo parecido en los Países Bajos. O sea, tú imagínate, tú vas a un lavabo, ¿no? Sí. Y tú, o sea, bebes cerveza y tienes un urinario para cerveza. Bebes Coca-Cola, tienes un urinario. ¿Qué le pasa? ¿Que la reciclan o qué? No lo sé. Hemos visto la foto en internet y es bastante curioso. ¿Y qué pasa con los que no beben? Pues se van a la calle. Bueno, vamos a otra. Porque venga, vamos. Venga, detienen al loro chivato. Al parecer los ladrones se habían entrenado a Lorenzo, así se llamaba el loro, para que gritase, corre, corre, que te coge el gato. Miau, miau. No, eso es un perro, es curiosa esta, ¿eh? Esta yo la vi en televisión y realmente me impresionó ver al lorito ahí encerrado en una jaula. Y que lo han condenado a cadena perpetua. No lo sé, yo creo que tendremos que seguir esta noticia. Hombre, en una jaula ya estaría, o sea que mucho más barrote, yo creo que no le pueden poner, ¿eh? Atención, porque ser gruñón es malo para la salud. Eso lo dice mi mujer. Eso lo dice mi madre. Digamos que ahora lo entiendo todo. Sí, ¿no? ¿Sabes lo fuerte? Es que aún no eres mayor. Tan joven y ya eres así. Bueno, pues hasta aquí las noticias curiosas y divertidas del programa de hoy. La semana que viene más, intentaremos que mejor, pero no os podemos asegurar nada. ¿Para qué? La Mega Radio, dejaos de tonterías. Nuestro siguiente invitado ya lo conoces porque hace unos añitos nos presentaba un tema llamado Exceder. Estamos hablando de Mason, un artista que le gusta la música electrónica. Lo estás escuchando de fondo. Esta canción se llama Let's Get Ferretic. La música buena siempre tiene cabida aquí, en la Mega Radio. Dejaos de tonterías. Yo creo que uno de los bajones más reconocidos de nuestro país, una canción que encaja perfectamente en esta época porque es cuando añoramos lo que acabamos de dejar atrás. El veranito, hace poquito que lo hemos dejado atrás, aquí tienes una pelotita de playa que nos recuerda a esas fiestas que nos hemos metido estos días. Beach Ball, una canción mítica de la formación Nalin and Kane, nuevos remixes de Chris Lake, un artista que le gusta darle la vuelta a todas las canciones. Y seguimos avanzando en nuestro programa de hoy, momento de lanzarte la pregunta de la semana. Ya sabes que cada semana a partir de ahora te vamos a plantear una pregunta que la siguiente semana pues contestaremos con las respuestas de nuestra audiencia. La gente nos puede escribir a través de nuestro correo electrónico y allí pueden dejar sus opiniones, sus respuestas, las publicaremos en antena. La pregunta de hoy, ¿cuándo se va la luz? ¿A dónde se va? Es una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez, ¿verdad? ¿Cuándo se va la luz? ¿Dónde se va? Envíanos un correo electrónico a nuestra redacción. La próxima semana leeremos en antena todas las respuestas de nuestra audiencia. Bueno, hacemos una pequeña parada, un alto en el camino y enseguida conectamos con el invitado de esta semana que se encargará de entrevistar nuestro compañero José García. ¿Quién tenemos hoy por aquí, José? Bueno, pues tenemos a Joan Reyes, supongo que lo conoceréis más por el... No sé si darte un hueso, un beso. Perra. Perra. Bueno, pues esto enseguida aquí, no os marchéis, estamos en La Mega Radio, también a través de internet www.lamegaradio.es. La Mega Radio, de House de Tonterías. Un hueso, perra. Bueno, pues ya estamos en la sección de la entrevista y hoy es la primera entrevista, así que vamos a inaugurar con Joan Reyes, creador del tema Oye Mira, más conocido como No sé si darte un beso o un hueso, perra. Una de las estrellas de Fresco Records es el que va a inaugurar, como hemos dicho, la sección. Así que vamos a dejarnos de tonterías y vamos a saludar a nuestro Reyes particular de hoy. Joan Reyes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, Joan, cuéntame un poco, ¿cómo te está funcionando este 2010? Pues la verdad que muy bien, este año ha sido el despertar de mi carrera, sin duda alguna, después de bastante tiempo trabajando en el estudio, haciendo mucha música, pues este ha sido el año en el que un par de referencias mías han funcionado realmente bien y la verdad es que muy contento, girando mucho alrededor del mundo. Ajá. Viajando, teniendo la oportunidad de tocar en diferentes clubs y de publicar mis trabajos por sellos que hasta ahora solo era en mi imaginación que podría ver mi nombre en alguna de estas referencias que estoy publicando, o sea que muy contento. Perfecto, te felicitamos, te damos un aplauso aquí, los del estudio. ¡Bravo! ¡Bravo, Joan! ¡Bravo! Muchas gracias. De nada, hombre. Oye, ¿tenías claro el estilo que querías llevar antes de empezar el disco o pasaste por...? No, la verdad que no, y si en este caso supongo que me preguntarás por Oye Mira. Sí. La verdad es que el disco lo realicé, primero hice la base, lo que se oye debajo de la voz. A veces es difícil no tener en cuenta lo que dice esa canción y centrarse un poquito en lo que suena por debajo, que es realmente mi trabajo. Y la verdad es que me había dado cuenta que había un par de discos que pinchaba, que funcionaban bastante, que habían recuperado un poquito la esencia del tribal y del house de hace 4 o 5 años. Intenté un poquito ir por ahí, yo no me gusta encasillarme en ningún estilo, sencillamente intento hacer discos que yo pinchara, y a partir de ahí surgió, recordé aquellas voces y que quinta marcha y venga, ¿no? Sí, las puse encima y mira, la cosa empezó a funcionar. Muy bien, supongo que debes estar contentísimo, ¿no?, con el resultado obtenido. Sí, la verdad que sí, es una sorpresa y bueno, a veces sí que cuando recibes alguna crítica o gente que habla demasiado deprisa, que digo yo, pues mira, si te sabe un poquito mal que eso haya sido lo único que conozca la gente, pero bueno, evidentemente a nadie le amarga un dulce. Para mí esto ha sido la recompensa, muchos años de esfuerzo y de dedicación, y la verdad que sí que estoy contento, al margen de las mil y una tonterías que se han dicho al respecto. Muchas felicidades, hombre. Gracias. Bueno, claro, ya imagínate con el tema de los, o sea, de las melodías de móvil y todo, o sea, imagínate, oye, te vas a forrar, tío. Bueno, la verdad es que se gana algo, pero tampoco como para forrarse, para hay que trabajar cohetes, mucho, ¿no? Bueno, una cervecita la tenemos pagada, ¿no? ¿Aquí? Sí, una cervecita. Vale, perfecto. ¿Te has dejado influenciar alguna vez? Antes me has dicho, hemos hablado de esto, ¿por algún artista en alguna producción tuya o eres tú mismo? ¿Eres Joan Reyes? Hombre, yo creo que directamente no. O sea, no hay... En ningún momento yo me dedico al plagio o intentar imitar directamente algún sonido, pero indirectamente siempre sería, entra, ¿no? ¿Algo? Sería poco sincero decir que no me influencian las mil y una historias que escucho cada día, tanto de música electrónica como de otros estilos de música. Sé que un poquito influenciado sí que estoy por los artistas que más me gustan, sobre todo por me va por épocas, por discos que pincho más, que tienen más sitio en mis sesiones, pero sí que no intento evitar siempre el copiar directamente, principalmente porque no se me da bien, no soy un buen imitador. Por ejemplo, ahora que hablábamos de artistas y tal, ¿a quién te gustaría remixar? Pues a mí me encantaría remezclar a Axwell o por extensión a la Swedish House Mafia al completo. Sería al completo, ¿eh? Sí, sería todo un privilegio, aunque también, bueno, sería bastante difícil porque esta gente está para mí en el primerísimo nivel y ahora mismo son los que están marcando los estándares de la industria, pero sí que estaría bien como artista electrónico para remezclar sin duda ellos. Y si fuera algún otro artista de la música en general, sería Coldplay, son mi grupo favorito. Bien. Todo llegará, Joan, todo llegará. Sí, algún día. Espero que no se retiren para cuando me llegue. Oye, ¿qué te parece la escena actual? Pues aquí en España flojita, la verdad. Sí que es verdad que considero que en España tenemos uno de los públicos más fiesteros y más animados que existen, pero todavía no hay una infraestructura a nivel de, sobre todo de prensa, radio, que apoye un poquito una cultura un poquito más potente. Tú tranquilo que desde aquí te apoyamos, ¿eh? Muchas gracias, no, pero no hablo solo de mí, de hecho yo cuento con más respaldo que muchos otros nombres internacionales que realmente están haciendo cosas que merecen la pena y desde el punto de vista radiofónico incluso. Vale. Entonces yo creo que un poquito estamos a la cola de países como Gran Bretaña o como Alemania, Holanda, son las superpotencias de la música electrónica y eso hace que sobre todo la escena clubber esté un poquito monopolizada por aquellas cosas que o funcionan en radio a nivel masivo o son las promotoras de siempre. Esa, ya se sabe, Joan. Sí, entonces, claro, a nivel de España la escena la veo flojita. A nivel internacional, evidentemente, la crisis ha machacado también en nuestro sector. Me imagino. Ahí queda dicho. Joan, mira, para terminar, ¿vale? Es una mini sección dentro de la sección, ¿vale? Que son 10 preguntas rápidas. Vale. Obviamente tienes que responder rápidamente. Vale. ¿Eh? Algunas preguntas han sido enviadas por nuestros oyentes a través del correo electrónico de house@lamegaradio.com, dejaos@lamegaradio.com. Vamos a ello, ¿vale? Vamos. ¿Listo? Venga. ¿Arroz o paella? Paella. Es lo mismo, o sea que... Bueno, pero si me la tengo que comer, paella mejor. Paella, ¿no? ¿SMS o llamada? Llamada. ¿Mar o montaña? Depende del día. Vale, si llueve, en casitas está mejor. ¿Arriba o debajo? Debajo. ¿Con la luz encendida o apagada? Encendida. Olé, míralo. ¿ET o ETO? ET. ¿Rocky o Rambo? Ostras, esto es difícil. Yo diría que Rocky. Venga, va. ¿Torrente o James Bond? Torrente. Bien hecho. ¿Boxer o Slips? Boxer. Venga, pues nada, han sido las 10 preguntas. Recordar a los oyentes que si queréis hacer preguntas rápidas a nuestros invitados, pues el mail que os hemos dicho antes, dejaos@lamegaradio.com. Esta primera ronda, queremos un aplauso para Celsus Tapia y Fanny Fañeta. Bravo, que nos han ayudado. Bien, yupi. Y nada, todas las semanas para finalizar las entrevistas, Joan, vamos a pedir a nuestros invitados que presenten el siguiente tema que va a sonar. ¿Te parece bien? Venga. Venga, pues Joan, ha sido un placer tenerte en nuestro primer programa, agradecerte tu apoyo incondicional a este proyecto y desearte muchos éxitos en tus futuros trabajos. Pues muchas gracias y mucha suerte a vosotros también. Muchísimas gracias. Joan Reyes, la radio es tuya. Bueno, pues os presento mi próximo single, el último que ha salido a la venta con mi compañero Taito Ticaro. Se llama Chakra, ya está disponible a través del sello Matine Records y espero que lo disfrutéis. Un saludo de Joan Reyes. Soy vos. Es muy difícil recuperar. Lo estamos pasando auténticamente bien con nuestra música y es momento de recordarte nuestra pregunta de esta semana. ¿Cuándo se va la luz? ¿A dónde se va? Estamos buscando la respuesta que nos puedes enviar a través de nuestro correo electrónico, ya lo sabes, a través de la Mega Radio. El clásico de la semana. Pues sí, como te hemos comentado al inicio del programa, cada semana tendremos el punto y final de nuestro programa con un artista que es un clásico de las pistas de baile como es Toni Peret. Esta semana lamentablemente no ha podido empezar con nosotros, así que el tema de la semana, el clásico de la semana, te lo voy a presentar yo mismo. ¿Quién no recuerda esta fantástica canción que conocimos a través de una campaña publicitaria? Nunca había dado tanto de sí un anuncio de ropa. La marca no te la digo de momento, pero seguro que la reconoces. Una canción y su muñeco, Mr. Oizo. Esto se llama Flat Beat. We'll be right back. Bueno, pues aquí acaba nuestra odisea, nuestro programa de esta semana. Se despide un servidor, Doctor Virus, y aquí mis compañeros. Hola, ¿qué tal? Bueno, más que tal, adiós, muy buenas. Muchísimas gracias por estar ahí. Esperemos haber pasado la prueba y estar aquí la semana que viene otra vez, ¿no? Esperamos, esperamos. Eso será bueno. Sí, sí, sí. Oye, recordad de mandar los correos electrónicos y tal, participar que os necesitamos, ¿vale? Venga, fin la semana que viene. Bueno, hasta la semana que viene, lo podíamos haber hecho mejor, pero nos daba palo. Así que venga, gracias y hasta la próxima semana. Adiós. La Mega Radio de House de Tonterías.